Diputado Julio González, buen día. Buen día, ¿qué tal? Acá estamos. En el fin de semana o la semana anterior ya han puesto, no sé si quinta a fondo, pero apretado el acelerador respecto de la ley de coparticipación. Contanos, ¿en qué punto están? No, en realidad, cuando las circunstancias, bueno, lo fueron permitiendo de empezar a recorrer algunas localidades, empezamos a visitar también un poco cómo estamos llevando adelante las gestiones. Empezamos por algunos pueblos, los distintos intendentes e intendentas, y bueno, también empezó a surgir el tema de charlar sobre el proyecto de ley de coparticipación. Después este tipo de visitas hizo un poco más, digamos, programado, y sí, la semana pasada y la anterior hemos tenido algunas reuniones con distintas microrregiones, con otras hemos visitado algunos intendentes puntuales, que ellos en las reuniones no han pasado algunos informes, y esta semana también se van a tener algunas reuniones también con otras microrregiones. ¿Cuál dirías que es el punto clave de esta ley? Sabemos, claro, que hay comunas que vienen planteando situaciones bastante tergiversadas en el modo de repartir los fondos. ¿Dónde encuentran ustedes los problemas más importantes? Mira, yo lo que quiero, con respecto a ese tema, lo que quiero ser claro, que nosotros primero que nada queremos escuchar las voces de los y las intendentes, ver qué opinión tienen del proyecto, qué propuestas, qué sugerencias, qué críticas tienen, y de todo eso nosotros también analizarlo, obviamente, y hacer aportes. Nosotros, obviamente, que tenemos integrante de nuestro bloque, que también han sido intendentes, tienen una visión sobre el proyecto, también están trabajando en algunos aportes y nutrimos también con lo que nos hacen los que están en funciones actualmente. Surgen aportes, ideas que realmente son interesantes, y bueno, queremos ver cómo las podemos plasmar, porque también es un proyecto que es permeable a recibir algún tipo de aporte para ser mejorado. ¿Cuáles son los principales cambios que quieren plantear hasta el momento o que han pensado en que quieren plantear? Mira, el proyecto original lo que habla, nosotros tenemos que partir de la base que el sistema de coparticipación provincial está vigente, o la ley es del año 1988, o sea, 32 años. En todo este plazo de vigencia ha tenido, a través de leyes complementarias, ajustes que han ido permitiendo, digamos, mejorar o subsanar algunas cuestiones que estaban planteando, como pasó en el año 2009 con el Fococo, después cuando también se distribuyeron las regalías hidrocarburíferas, que también fueron directamente a los municipios. El proyecto plantea la posibilidad de que los índices, para que no bajen y suban abruptamente de un año a otro, se suavice esa volatilidad, haciéndose un promedio de los últimos 3 años. Esto es algún tema que también han surgido algunos aportes con respecto a este tema. El tema de unificar la información para que la información que remite cada municipio puede estar un poco más estandarizada y sea más fácil su control, si se quiere, de alguna manera, para buscar afianzar la fiabilidad de esa información. Y después, el tema de cómo estructurar la incidencia de los recursos, y en esto el proyecto plantea la posibilidad de, estamos hablando del proyecto, dividirlos en recursos propios tributarios y no tributarios. Y bueno, en cuanto a este tema, es donde surgen por ahí algunos puntos de vista que nosotros queremos ver cómo los podemos consensuar y llegar a lograr, un entendimiento con todas los intendentes. ¿El Ejecutivo está decidido a que ya el ejercicio del año que viene se haga la distribución de acuerdo a un nuevo esquema? ¿Van a llegar con la ley, crees? Mira, lo estamos hablando con el Ejecutivo, le transmitimos también algunas ideas y aportes que vamos recabando en estas visitas. Tenemos en este caso este tipo de conversaciones, tanto con el gobernador como con el ministro de Hacienda, así que bueno, estamos en este trabajo. En esta búsqueda de consenso de la cual mencionás, ¿con qué intendentes o intendentas te has reunido? Mira, hemos tenido reuniones por distintas microregiones, ¿no? Con la región 3 hemos estado, que hay varios municipios, pero hemos estado reunidos con el intendente de Arata, Calufú, Pichicuinca, La Maruja. Hemos estado la semana pasada en la microregión 7, que es la de Macachín, con todos los pueblos que la integran, reunidos ahí en Macachín. Hemos estado también en el sur de la provincia, reunidos con el intendente de La Adela, de Duval. Hoy un grupo de diputados viaja a reunirse con una zona del oeste, que es la donde está el Garrobo del Águila, Santa Isabel, La Ahumada. Mañana en otra microrregión integran otras localidades, que está Perú, Alpachiri, no me acuerdo ahora sacando los nombres de todas, pero el día jueves a la tarde con la microrregión que integra Santa Rosa, Anguil, Toay, Winifreda. También hemos estado reunidos, perdón, me había olvidado decirte, la microrregión 2, cuya localidad más importante o de referencia es la ciudad de General Pico, porque integran Metileo, Berti, Trenel, bueno, son unos cuantas localidades, lagos, son 17 pueblos. Ya también hemos tenido reuniones con ellos. O sea que se ha abarcado bastante y en esta semana se terminarían de tener, por lo menos, entre esta semana y la que viene, la... digamos, este trabajo articulado con todas las regiones. Bien, agradecemos el contacto, Julio, y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, gracias por el contacto, es como una ley compleja, tratamos de buscar los consensos. Gracias de vuelta. Bueno, no hay por qué, hasta luego. Julio González es el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la provincia.